ella es el sol que va saliendo cada amanecer, el único buen día que quiero tener, quien me ha enseñado todo desde aquella vez. Ella es incluso más bonita que el atardecer, y aunque llore en silencio si te ve perder, camuflada de sonrisa dice vamos otra vez. Si gano, si pierdo, si estoy, si desaparezco, si vengo, si voy, yo sé que su abrazo me espera en cada rincón. Si soy ingeniero, doctor, si soy abogado, un artista o ladrón, yo sé que su abrazo me espera en cada rincón. El beso que nunca me falta, que nunca me ha dado la espalda. Ella es amor de verdad y del bueno, el único te amo sincero. Amor se hiciera eterno, para así escribir su nombre en mi cuaderno por la eternidad. Si gano, si pierdo, si estoy, si desaparezco, si vengo, si voy, yo sé que su abrazo me espera en cada rincón. Si soy ingeniero, doctor, si soy abogado, un artista o ladrón, yo sé que su abrazo me espera en cada rincón. El beso que nunca me falta, quien nunca me ha dado la espalda, ella es amor de verdad y del bueno, el único te amo sincero. Ella es. Ella es mía.